Me parece impresentable la licitación que efectuó la Seremía de Transporte y Telecomunicación en relación al tramo Hornopirén-Bodudahuel-Eptepu, puesto que quien adjudicó esta licitación primero licitó y no tenía embarcación, lo que hace claramente una situación compleja y hasta sospechosa, puesto que hoy día, si tú te quieres ganar un recorrido, tienes que tener primero claridad si tienes la embarcación para poder hacerlo. Y sin embargo, quien ganó hoy día esta licitación no tenía la embarcación correspondiente. Y lo que claramente genera un perjuicio para los vecinos, puesto que hoy día están sin recorrido, y hacemos un llamado al intendente a que pueda tener una resolución frente a este recorrido, ya que hoy día claramente la comunidad está sufriendo las malas decisiones administrativas de adjudicar un servicio a proveedores que no cumplen con los estándares mínimos para poder hacer este recorrido. Así es que el llamado se le hace al intendente que pueda poner carta en el asunto y pueda resolver este tema con la Seremía de Transporte, que claramente ha estado al debe durante este tiempo y durante este año con la provincia de Palena. Y en este caso, particularmente hoy día con la comuna de Gualeguay.